Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta nueva edición del Ombelico del Mundo, el programa internacional que tiene Radionauta FM 106.3. Vamos a estar hasta las 13 horas aquí a través de esta radio comunitaria, alternativa y popular que transmite desde el Olga Vázquez de la Ciudad de La Plata, tratando de, bueno, resumir lo que ha sucedido a lo largo y a lo ancho de este mundo tan loco, como decimos siempre, y tratando de ver qué es lo que va a pasar, ¿sí?, en los próximos días. En los controles, por lo menos hasta ahora, está la señorita Panambi Menéndez. Tenemos aquí también el nuevo contratado del Ombelico del Mundo, el señor Diego Paz, que... bueno, volvió a dejar por un ratito de lado lo sindical para dedicarse a lo internacional, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, Tano. Buen día, Pana. Para así adentrarnos un poco en las noticias que van girando por el mundo. Si bien hay novedades en lo gremial, pero lo ampliaremos el miércoles de manera mejor. Cerraron los bancarios, se va cerrando el clima de paritarias caliente y el martes hay un nuevo paro de parte de la Confederación del Transporte. Yo me olvidé de decirte que hubiese estado muy interesante, y te lo propongo para las próximas, sí, ¿no? Tratar un poco el tema de la Organización Internacional del Trabajo, sí, de la OIT. El miércoles lo mencioné un poco en la columna, sí, que este lunes empezó el Congreso. Exactamente, sí, por eso te digo. De la OIT, y también se está discutiendo nuevas formas de sindicalización respecto a la gran cantidad de precarizados, un poco lo que decía Julio Gambina la semana pasada. Claro. Digamos de que las formas de trabajo, cada vez se profundiza la precarización laboral y bueno, se están buscando nuevos modos de organización, y también hubo algunos palitos desde la OIT para el modelo sindical argentino. Mirá. Pero bueno, vamos a profundizar una vez que termine el Congreso y salgan las conclusiones, que la semana que viene ya va a terminar. Traeremos un poco de información sindical y gremial del mundo, uh-huh, para compartir acá en León Belico. Así bien, que una mañana húmeda, pesada, se quejaba recién Facundo de las consecuencias en su cabellera también, y Manuel, claro, pero 15 grados tengo acá la temperatura. En el día de la fecha vamos a estar dando unas vueltas en lo que está sucediendo, por ejemplo, en México, donde el próximo fin de semana, el domingo más específicamente, se van a llevar adelante las elecciones federales para elegir gobernadores de algunos de los estados de México, no en todos. Se van a estar eligiendo también representantes en el Congreso. Va a haber una serie de elecciones locales que generalmente las elecciones locales mexicanas quizás no son tan importantes si no fuera por la coyuntura en la que se dan, en una coyuntura donde todo el establishment de la política mexicana está profundamente cuestionado a partir sobre todo de las investigaciones que se realizaron luego de la masacre de Ayotzinapa, ¿no? Hace ya 8 meses que destaparon las relaciones que existen entre los principales partidos políticos y lo que son los grupos narcotraficantes, los grupos de la criminalidad organizada. Hay un llamado muy grande, por ejemplo, a no votar o directamente a impedir las elecciones. Los padres de Ayotzinapa, los maestros de Ayotzinapa, los estudiantes de Ayotzinapa están llamando a bloquear las elecciones en el estado de Guerrero, que es justamente el estado a donde se llevó adelante esta masacre. Algo muy parecido a lo que pasaba en el 2001 acá, la deslegitimidad y el descreimiento de la clase política. Recordemos que el alcalde en ese momento de la zona ahí de donde fue la masacre de Ayotzinapa, sí, fue fuertemente cuestionado y obligado de Iguala. Fue obligado a tener fue que el renunciar. Mandante de la masacre, de claro, hecho. Se comprobó que era el mandante de la masacre. Luego de la masacre estuvo como un mes desaparecido, que no se lo encontraba. Él y la esposa fueron encarcelados. PRI, ¿no? Si no me equivoco. Del PRD. Del justamente PRD. Esa es una de las cosas grandes, ¿no? El PRD, que supuestamente era la alternativa progresista en México, terminó siendo parte del mismo sistema de narcopolíticos que existe hoy en México. Ya vamos a entrar a profundizar a todo esto, porque en el día de la fecha tenemos muchísimas más cosas. Vamos a estar charlando también de lo que está sucediendo en este momento en Guatemala. Sí, vamos a ir a Guatemala durante un ratito para tratar de entender cómo viene esta enorme crisis política que está viviendo el sistema guatemalteco a partir de una serie de denuncias de corrupción. Ya prácticamente casi la mitad del gabinete de Otto Pérez Molina, el actual presidente de Guatemala, junto con una serie de funcionarios de altísimo rango del Estado guatemalteco, han renunciado en las últimas dos semanas. Por lo tanto, con el pueblo movilizado en estas semanas allí en Guatemala, se prefigura de alguna manera una crisis bastante importante. Vamos a estar tratando de analizarla también. Donde también hubo novedades fue en Venezuela, ¿no? Que el presidente Maduro empezó a mostrar las conexiones en el asesinato de Robert Serra de Álvaro Uribe Vélez. Exactamente. Y los sicarios, digamos, de esta relación turbulenta que hay siempre entre Colombia y Venezuela, digamos, debido a que son países limítrofes y vecinos, y la gran injerencia que determinados sectores de la política colombiana buscan tener con el proceso venezolano, ¿no? Vamos a estar dando vueltas también por la Unión Europea, donde también se han generado novedades a partir de la gira de Cameron, sobre todo en Alemania, que ha concluido su gira en Alemania. Hay una serie de acuerdos políticos muy importantes. En Grecia se decidió no aceptar lo que es el ajuste que prevé la Troika. El plan económico de la Troika. En España todavía sigue este tire y afloje entre el PSOE, principal partido de centro izquierda, y Podemos, luego de las elecciones autonómicas y municipales de hace dos semanas, para ver si conforman o no gobiernos de coalición en aquellos lugares a donde están tratando de desbaratar la política del PP, del Partido Popular. Al respecto, Cameron y Merkel también tuvieron unos minutitos para hablar del escándalo de la FIFA y pedir que renuncie el que era el presidente electo y que terminó renunciando, Joseph Blatter, y empiezan a destaparse un montón de cosas de la implicancia de la FIFA en los negocios del fútbol, pero también en vinculación, digamos, con determinados estados y a qué intereses políticos responde. Empieza a recalentarse también la disputa entre Occidente o OTAN versus Rusia y el Mundial del 2018, digamos. Ya no solamente es una cuestión de los amantes del fútbol y el deporte, sino que claramente los estados buscan tener injerencia en este escándalo. Lo ombelico del mundo de hoy también va a tener unos minutitos para charlar de todo esto, así que los invito y las invito, ¿sí?, a quedarse hasta las 13 horas a dar una vueltita al mundo en este ombelico del mundo número 78, que arranca de esta manera. Simpatizantes del candidato a diputado federal Miguel Ángel Luna lloraban la muerte del líder. Luna fue atacado por hombres armados en sus oficinas de campaña en el Estado de México el martes y falleció poco después en un hospital. Este fue el cuarto político asesinado durante la temporada de campaña para las elecciones del próximo 7 de junio. Por otra parte, los votantes en varias partes del país han salido a manifestar su descontento con el gobierno. En el estado de Guerrero, un grupo de estudiantes irrumpió el martes en la oficina electoral de la ciudad de Chilpancingo. Guerrero es uno de los más afectados actualmente por hechos de violencia atribuidos al narcotráfico y en los últimos meses también ha sido escenario de diversas protestas y movilizaciones, en particular desde que en septiembre policías locales detuvieron a 43 estudiantes y presuntamente los entregaron a sicarios que los habrían asesinado. Padres de los alumnos y grupos que simpatizan con ellos han dicho que no permitirán que se realicen las elecciones. México elegirá 500 miembros del Congreso, 17 legislaturas estatales, 9 gobernadores y más de 300 alcaldes. Bueno, lo que escuchábamos era un poco el panorama, ¿sí?, que se da hoy en México con respecto a las elecciones venideras, las elecciones del próximo domingo. Estábamos diciendo también en la presentación del programa que hay varios aspectos para analizar con respecto a lo que va a suceder el próximo domingo. En total se van a poner bajo mandato popular 1994 puestos de elección justamente democrática a nivel popular, y hay un debate muy grande, ¿sí?, con respecto a lo que está sucediendo con el narcotráfico, con respecto a lo que está sucediendo con las fuerzas que se presentan, que están siendo fuertemente cuestionadas. Toda la clase política en general. Toda la clase política en general tiene un cuestionamiento muy grande. Acá hemos tratado en Lombelico del Mundo muchas veces lo que está sucediendo en México. Dato para recordar, ya van 4 candidatos asesinados, ¿sí?, en México. 4 de los candidatos que se iban a presentar en las elecciones del domingo fueron asesinados. asesinados en los últimos meses, algo que es muy fuerte de lo que está pasando en México en este momento. Entre las fuerzas políticas que se presentan en estas próximas elecciones, hay una que aparece como una fuerza nueva, una fuerza progresista, desde la izquierda, el centro izquierda, que presenta... ¿cómo se puede decir? Como líder, ¿sí? Un personaje que en realidad no es tan nuevo, ¿sí? Y que es López Obrador. Uh-huh. Ustedes seguramente recordarán, en 2012 fue el candidato a presidente que denunció fraude en las elecciones presidenciales de aquel que terminó ganando Peña Nieto. Para tratar de entender qué es este movimiento de regeneración nacional, Morena se llama justamente este movimiento, que se presenta en varios de los distritos mexicanos y que tiene chances inclusive de ganar la gobernación o algunos municipios de allí de México. Estamos en comunicación con Félix Bermúdez, uno de los integrantes de Morena. Félix, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Me gustaría que probáramos a explicar a la audiencia argentina qué es Morena, qué diferencias por ahí tiene con los anteriores intentos por parte del progresismo mexicano de llegar al poder. Hola, ¿qué tal? Pues sí, voy en un resumen. Morena se ha caracterizado principalmente... Y por su fundador, Andrés Manuel López Obrador, se ha caracterizado precisamente por su honestidad, por su hacer hincapié en que México necesita un cambio verdadero. Nosotros consideramos que Andrés Manuel es un gran líder, intachable en su conducta política y moral. Por eso es que ha sido políticamente indestructible, a pesar de que estamos siendo el movimiento y él como presidente de Morena es de los que más están vigilados, no solamente por el gobierno mexicano, por la derecha mundial. Principalmente estamos, tú sabes, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, estamos siendo vigilados por todas las agencias de inteligencia, están observándonos con lupa. Entonces no han podido encontrar en Andrés Manuel, principalmente como nuestro líder, y en Morena indicios de corrupción, indicios de malos manejos, en fin. Creo que eso es lo que el principal bastión, Andrés Manuel lo reitera mucho, los principios que debemos de tener, ¿no? La honestidad, todos lo que nos caracteriza a Morena, y eso es lo que nos hace diferentes a las otras fuerzas políticas que el domingo vamos a contender por algunas gubernaturas y municipios. ¿Están confiados con respecto a los posibles resultados electorales, teniendo en cuenta que, si no me equivoco, es la primera vez que se presentan elecciones, ¿no? Así es. No, definitivamente hay una gran desconfianza. Sabemos que Peña Nieto, con todo su gabinete muy cuestionado por tantas corruptelas, tantos malos manejos que ha hecho, y su actuar en cuanto a sus bienes, no los ha justificado de buena manera. Están envueltos en una corrupción total, y definitivamente creemos que por lo mismo sus ministros no pueden ser tachados de pulcritud, porque pues bueno, ¿de dónde vienen? Es lo que nosotros vemos, ¿de dónde vienen? ¿Quién los puso? Y de ahí vemos con mucho cuestionamiento estas elecciones. Sin embargo, creemos que tenemos que dar la batalla, ¿no? No podemos dejar a millones de personas que confían en este cambio, ¿no? Que, como tú bien nos decías, es una alternancia la violencia que se tiene con el narco, que nosotros lo consideramos que el narco simplemente es una justificación para que el gobierno federal reprima movimientos sociales bien establecidos que luchan por cambios en la sociedad. se utiliza al narco como arma para destruir a líderes, a movimientos que estén en contra del régimen actual de Peña Nieto y del partido de el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Félix, te habla Diego, te saludo. Para preguntarte principalmente cuál es la relación de Morena con los movimientos sociales en México, porque desde acá, desde Argentina o del resto de Latinoamérica, siempre la referencia ha sido en su momento el movimiento zapatista, que en el 2012 tuvo algún tipo de desencuentros con López Obrador, pero después también surgieron nuevos movimientos sociales como yo, o movilizaciones como yo soy 132. Preguntarte principalmente cómo han encarado después de estas experiencias la relación con los movimientos sociales, si son parte de esta campaña política electoral o tienen otro tipo de articulación. Pues fíjate que tenemos una desafortuna que es que todos los movimientos están dispersos. Claro. Todos los movimientos hablan de unidad, pero la unidad solamente en la palabra, no creo que la corrupción está permeado en todos los movimientos. Hay líderes que llegan y la propia corrupción los compra. Andrés Manuel López Obrador ha sido muy, y Morena en general ha sido muy respetuoso en cuanto a los movimientos en lo particular. Hay movimientos muy dignos como el zapatismo, que está haciendo su propia lucha. Uh-huh. Sin embargo, muchas veces no se quiere inmiscuir, porque inmediatamente la derecha, inmediatamente el poder político, el poder económico corrupto del país, inmediatamente lo relaciona y nos tacha a esos movimientos de partidistas que ya son obradoristas, que sí. Andrés Manuel ha metido mano. Entonces Andrés Manuel ha tenido mucho cuidado y Morena ha tenido mucho cuidado en respetar esas autonomías e invitar igual a que se unan. Hoy por hoy, Andrés Manuel y el Movimiento de Regeneración Nacional son, el movimiento que más ha aglutinado a muchas movimientos independientes. Es el gran aglutinador, es el que ahorita estaría preparado en dado caso que caiga el gobierno corrupto de Peña Nieto. Es el que estaría preparado para recibir el poder. No hay nadie más con la autoridad moral y capacidad y experiencia de gobierno para que puedan asumir este compromiso en dado caso que nosotros esperemos caigan pronto, vía electoral o vía por ellos mismos mediante sus corruptelas que caigan. Creemos que es el único grupo que aglutina a tantos movimientos y, vuelvo a insistir, el más preparado para recibir. Los demás movimientos hay muchos y les agradecemos porque están dando su batalla en su propia trinchera, pero hay algo que no nos ha podido unir a todos los movimientos progresistas, a todos los movimientos en contra de la corrupción del actual gobierno. Félix, en los últimos días se ha dado un debate muy grande en México, sobre todo en aquellos estados a donde el narcotráfico, la corrupción han sido de lo más terrible, ¿no?, para la población civil, que tiene que ver con la abstención, la anulación del voto la idea de no permitir que ningún partido de alguna manera pueda obtener el aval social para poder llegar al poder. ¿Cómo ha incidido Morena sobre este debate? ¿Cuál es la posición de Morena sobre esto? Me imagino que obviamente están llamando a votar a ustedes, pero ¿cómo analizan esta necesidad por parte de algunos sectores de ni siquiera ir a votar? Sí, mira, esta propaganda que ha creado los ricos del país y que ha creado las corrientes corruptas políticas del gobierno están enviando este mensaje a muchos ciudadanos que en el 2012 tuvieron una desagradable decepción, en el sentido de que el Partido de la Revolución Democrática, que como izquierda había prometido mucho, y al final de cuentas se alió con el gobierno, sus dirigentes salieron con el gobierno, aprobaron las reformas estructurales, que ellos les llaman así, que no es otra cosa más que la entrega del petróleo a las grandes empresas básicamente norteamericanas, y que eso ha afectado mucho, como ustedes saben, el precio del barril. Estados Unidos ya no consume tanto. Claro, sí. Porque ya tiene regalado aquí muchos yacimientos que antes la ley les prohibía. Ahora ya lo explotan, ya pueden tener el derecho de explotar los pozos petroleros, y entonces en ese caso ya no tiene tanta demanda Estados Unidos, y el precio del barril nos pega doble, porque por un lado se regala la renta petrolera de un 40%, por otro lado Estados Unidos ya no consume tanto y el precio del barril baja a casi nosotros, nos pega en un 50%, pues es un duro golpe para nosotros. Entonces, bueno, en el sentido de que toda estas mafias de gubernamentales y de los ricos del país han estado aprovechando ese desprestigio de la izquierda encabezada por el PRD, el Partido de Revolución Democrática, para que desencantara a la gente e incitarlas a que no voten. Desafortunadamente se está funcionando mucho, hay mucha gente que ya no cree en los partidos, que está desencantada, y nosotros pues llevamos esa carga, porque nosotros tenemos afortunadamente las experiencias de ustedes en Argentina, de Brasil, que mediante la votación y la lucha social se ha podido hacer cambios. Y sin embargo ellos dicen todo lo contrario, y que se incita a no votar para que ellos puedan ser los únicos que ganen. Ellos tienen lo que nosotros llamamos el voto cautivo, el voto duro que ellos tienen, y para ellos sería suficiente con ese voto que tienen para que en un momento dado puedan ganar. Recuerda que ellos manejan programas sociales, muchas dádivas que tienen, manejan el gobierno, hacen favores. Entonces ese voto cautivo, ese voto duro que ellos tienen, les favorece. Entonces llamar a la abstención no es otra cosa más que voten por nosotros, ¿no? Entonces nosotros estamos en esa lucha de convencer a la gente de que tiene que salir a votar 7 de junio, para que podamos incidir en el debilitamiento que hay actualmente, por corruptelas y por inseguridad, básicamente podamos derrocar a este mal gobierno. Félix, además de la cuestión de la corrupción, del narcotráfico, la violencia, que obviamente son hoy el principal eje de discusión en México, ¿cuáles otros puntos crees vos que la política mexicana debe empezar a debatir, y cuáles son las soluciones que proponen? Sí, definitivamente creemos que los que acabas de mencionar son básicos. O sea, son la corrupción creo que es la que nos está lacerando, es algo que les beneficia al poder, la inseguridad, pero creemos que una vez que se combata eso, podemos de ahí avanzar hacia otras metas para que México crezca. Definitivamente, pues sabemos, la educación también forma parte de este gran cambio. La educación, que van por ella también, pretenden privatizar. Creemos que ahí es donde se puede incidir para que podamos hacer este cambio que México merece. Y son algunas cuestiones que veríamos nosotros y que estamos proponiendo, pero básicamente es la corrupción. Es el gran mal que nos ha hecho, está permeada por todos lados. México es un país muy rico, pero desafortunadamente la corrupción es la que nos lleva. Esos tres temas de la corrupción, la seguridad y la educación, creemos que son los pilares básicos para que México pueda crecer, pero para esto pues hay que derrocar a este régimen corrupto, ¿no? De que encabeza Peña Nieto y el PRI, y que sabemos que ellos pues son obedecen orden nada más de la burguesía mexicana, ¿no? En este caso. Félix, y vos esto que mencionás de temas muy sentidos en la población mexicana y como te mencionaba anteriormente, que dio lugar en su momento al Yo Soy 132 o movimientos espontáneos de la población mexicana, me hace pensar muy parecido a la situación de España, que con los indignados después eso, digamos, condensó en parte en Podemos. ¿Ustedes ven algo parecido a ese proceso, digamos, de una movilización espontánea, digamos, del pueblo, cuestionando la clase política, pero después la necesidad de construir organizaciones políticas con vocación de poder para poder darle un cauce a todo ese descontento popular? Sí, así es. Fíjate que ha habido muchos movimientos, ¿eh? O sea, el 132 ha sido de los más relevantes, el ZNLN, pero hay muchos aquí que se han formado, por ejemplo, Conagua, que está dedicada a la defensa del agua. Las autodefensas que han tenido que renacer desafortunadamente porque el gobierno corrupto, como vimos con los 43 jóvenes desaparecidos estudiantes, que hasta la fecha no se puede encontrar, el propio Estado fue el que los secuestra, el que los tortura, claro. El que los desaparece. Y el propio Estado, me refiero principalmente, ahora ya está cuestionado el ejército, principalmente. Ya después de buscar por todos lados, no se ha encontrado nada y los padres de familia en su búsqueda han llegado y todas las sociedades que los rodean han llegado al hecho de que nadie los pudo haber desaparecido más que el ejército. El ejército en un campo militar cercano ahí a Iguala, Guerrero, y tiene crematorios dentro de sus instalaciones. Uh-huh. Y para haber desaparecido a tantos estudiantes tuvieron que haber sido algo sistemático, ¿no? Que solamente el ejército podría uh-huh. haber llevado. Pero han sido varios movimientos que han surgido, tal vez el de Movimiento de Regeneración Nacional sea el que más destaca, porque gracias a la inteligencia con la que ha llevado Andrés Manuel López Obrador este movimiento, es el que más se podría acercar al de España, al de Podemos, y nosotros aspiramos a algo más, que no sea nada más un movimiento, sino que esperamos que este movimiento en particular se convierta, que aglutine a todos los demás movimientos, pero que se convierta en un representante de toda la sociedad, claro. Que se convierta en un gobierno. Es lo que aspiramos nosotros. Pero sí ha habido muchos movimientos, cada quien en su trinchera está luchando, pero creemos que ahorita actualmente el que aglutina todo esto y que la gran mayoría, propios extraños, reconocen, los propios movimientos reconocen, es el de Movimiento Regeneración Nacional. Tenemos que convencerlos, tenemos que decirles que este es el camino, pero esto va a llevar muchos años, tal vez, para que toda la sociedad se dé cuenta, y nosotros estamos dando los pasos necesarios para que tengamos la mayoría para poder cambiar este gobierno, dar un primer golpe a estas elecciones intermedias, porque son intermedias, pero la madre de todas las elecciones será en el 2018, que es donde se cambia la presidencia de la República, y creemos que ahí podemos incidir para lograr estos cambios. Félix, te agradecemos muchísimo este contacto, y bueno, vamos a estar atentos a lo que sucede en México y seguramente vamos a seguir comunicándonos para analizar de alguna manera los resultados luego del domingo. Te agradecemos mucho y bueno, mucha suerte para el domingo. Gracias, estamos en contacto. Un abrazo. Abrazo. Hasta luego. Era Félix Bermúdez, uno de los dirigentes de Morena, ¿sí? Este Movimiento de Renovación Nacional. Regeneración. Regeneración, perdón. Movimiento de Regeneración Nacional que ha surgido en México, que tiene 2 años, pero que se presenta por primera vez a elecciones. Y la verdad que yo estoy viendo una encuesta que... Porque hay una cosa que yo no te conté, que es muy interesante, sí. Que hay una consultora mexicana, no voy a decir el nombre porque no importa, que decidió mandarnos datos directamente de los datos que manejan las consultoras a nuestra casilla de mail del Ombelico. Mirá, entonces, nos está mandando datos prácticamente todos los días sobre las elecciones mexicanas, y datos muy, muy interesantes. O sea, tenemos, por ejemplo, desde lo más general, ¿no? Por ejemplo, se eligen 500 diputados, ¿sí? Y 9 gobernadores, que son, digamos, los cargos más, más importantes. 9 gobernadores de estado, serían como 9 gobernadores de estado, exactamente. Sí. Y mandan la última encuesta que han logrado hacer en México desde su consultora, acerca de la seguridad de ir a votar o no, sobre esto que estábamos charlando de la abstención, el llamado abstención por parte de diferentes movimientos políticos, y es la más baja de la historia de México desde el 2000. Es decir, en 2000 el 69% de la población, 2 días antes de la elección, decía que iba a ir a votar, ¿sí? Y fue a votar un 64%, siempre es un poquito menos. Sí, en igual este es caso, baja la participación. Que igual 69. Es bajo, sí, es muy baja. En este caso, el 48% de la población está diciendo que va a ir a votar, es menos de la mitad. Teniendo en cuenta que la tendencia es a que vaya siempre menos gente de la que dice que va a ir, se puede empezar a pronosticar que más o menos un 45-44% de los votantes van a ir a votar efectivamente. Menos de la mitad del padrón. ¿Es obligatorio el voto en México? No es obligatorio. Claro. No es obligatorio. Bueno, así que pasa un poco también con lo de Estados Unidos, en su momento, elecciones no obligatorias, donde dependiendo la politización de la sociedad o no, aumenta esta participación. Pero ahí tengo, por ejemplo, es llamativo. Me hace acordar mucho a la campaña del 2001 acá, cuando era el voto en blanco contra la clase política, porque, bueno, digamos, el sistema había colapsado y estallado y el descreimiento sobre la clase política era generalizado. Lo que pasa es que tampoco en ese momento había ninguna propuesta o alternativa, que creo que es lo que Félix trataba de comentar, que si bien es muy inicial y muy incipiente, buscan tratar de construir una alternativa de gobierno o una alternativa real de poder para estos sectores que son los más perjudicados por esta realidad que se vive hoy en México. Acá tengo también los datos de la última encuesta a nivel nacional, esto es a nivel nacional, que se está dando en México, y efectivamente el PRI, el Partido de la Revolución Institucional, estaría ganando con un 32%, seguido en segundo lugar por el PAN, Morena, el PAN, el partido de centro derecha, histórico partido de centro derecha, el centro izquierda del PRD estaría tercero, y cuarto Morena con un 9,8, nada mal para hacer la primera presentación de este nuevo movimiento. Ya plantearon en el horizonte en el 2018, me pienso que hace poco vi un documental sobre Lázaro Cárdenas, que dirá Cárdenas de lo que hoy es el PRI, por Dios. Se debe querer volver a enterrar. Sí. Y dudo también que Lázaro Cárdenas estaría hoy apoyando a Morena, pero bueno, esas son especulaciones de cada uno. Nos vamos a hacer una pequeña pausa, nos quedamos en México, vamos a escuchar a Molotov y volvemos, y nos quedamos también en Centro Norteamérica, porque vamos a seguir charlando de lo que está sucediendo por allá. Quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo, jugando carreras con los pasajeros. Pero hoy tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Venderá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal.

seguimos haciendo lo ombelico del mundo. Te recordamos que, bueno, hemos lanzado nuestra nueva página de internet, ombelico.com.ar, www.ombelico.com.ar, ya con un diseño más agradable, más bonito, ¿sí? Como para que tengas toda la información a nivel internacional, y la estamos actualizando prácticamente a nivel diario, ¿sí? Con varias notas, análisis, no tanto desde lo informativo, sino más bien desde lo analítico, desde las columnas de opinión y todo lo demás. Sí, la estuve viendo en la semana, leyendo notas que se fueron colgando de las distintas cosas que van pasando en el mundo, además de lo que hablamos la semana pasada del Kurdistán y otros temas que estuvimos charlando en el programa anterior. Las notas están todo el tiempo colgadas ahí en leonbelico.com.ar, además de en la sección notas, entrevistas, uh-huh. La parte de notas sobre la actualidad, de lo que va pasando un poco en el mundo. Y lo que estabas escuchando recién es un pequeño micro que ha realizado la gente de la Radio del Sur de Caracas, la radio amiga con la cual trabajamos ya desde el año pasado, que tiene que ver justamente con el natalicio, del cual se ha cumplido 84 años en el 3 de junio pasado, de Raúl Castro Ruz, ¿sí? Quien es presidente ya de la nación cubana a partir de 2008, cuando Fidel Castro, justamente por motivos de salud, debió renunciar a mantener el mando de la República Socialista de Cuba. A la presidencia, o al digamos, de Cuba, como primer ministro, y lo dejó el proceso a cargo de su hermano Raúl Castro, que bueno, fue uno también de los que participó en el movimiento del 26 de julio, ese claro. Movimiento inicial que comenzó con el proceso revolucionario en Cuba, allá por los 50. Y entre las notas que vas a poder encontrar en ombelico.com.ar hay una serie de notas dedicadas a lo que está sucediendo en este momento en Guatemala, y que tiene que ver justamente con las diferentes expresiones populares en contra del actual presidente Otto Pérez Molina. Y que está en este momento siendo... ¿cómo se puede decir? Acusado de diferentes actos de corrupción ligados principalmente al desvío de fondos, ligados a una serie de dinerillos, ¿sí? Que diferentes personajes de su gabinete habrían desviado para cuentas del partido y para cuentas personales. Una especie de financiamiento por parte de las multinacionales en el tema de la corrupción con la clase política. Esto generó una gran movilización en el pueblo guatemalteco, sí. Una lucha contra la corrupción, y sí. Varios sectores de la clase media urbana se han movilizado para combatir esto que va saliendo a la luz de las problemáticas de la clase política con las multinacionales. De hecho hay un pedido directo, ¿sí? De estas movilizaciones de renuncia de Otto Pérez Molina, el actual presidente, recordemos, ligado a los sectores más derechistas de Centroamérica. Y Otto Pérez Molina mismo, en una conferencia de prensa, respondía de esta manera. Yo no tendría ningún problema con hacer la renuncia, pero aquí hay una cuestión que es una cuestión constitucional. Aquí es un periodo constitucional, establece cuáles son los procedimientos para hacer o no renuncias, establece cuáles son los procedimientos para hacer separación de cargo en caso que así tuviera que ser. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es llamado al respeto del debido proceso. Aquí, si hay algún señalamiento directo, más allá de la indignación o de la molestia que hay de parte de un sector de los guatemaltecos, bueno, tienen ellos el derecho a expresarse. Pero para hablar de eso, aquí nosotros lo que debemos de hacer es respetar la institucionalidad. Aquí nosotros lo que debemos de hacer es ver que los procesos sigan avanzando, que cada instancia haga lo que tenga que hacer. Pero eso de decirme a mí que si yo voy a renunciar o no voy a renunciar, me parece que está totalmente fuera de lugar, porque alguien puede tener el derecho de petición y yo respeto ese derecho de petición, pero de renunciar solo porque yo diga, bueno, sí, entonces voy a hacer la renuncia y aquí les dejo el cargo y aquí entregué la renuncia, a mí me parece eso que no tiene sentido. Aquí primero hay una responsabilidad constitucional, hay leyes y hay deberes que se deben de cumplir. Escuchábamos entonces al presidente, actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, prácticamente desmintiendo, ¿no?, la posibilidad de su renuncia al cargo. Para poder entender un poquito más qué es lo que está pasando allí en Guatemala, un lugar del cual muchas veces aquí en la Argentina no hay tantas noticias como quisiéramos, estamos en comunicación con Marcelo Colucci, analista político argentino y residente allí en Guatemala. Marcelo, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Hemos leído en estos días, inclusive en nuestra página, hemos reproducido uno de tus análisis con respecto a las movilizaciones populares que se están dando en este momento y en estos días en Guatemala. En general, ¿cuál es el análisis que vos haces de esta protesta generalizada que se está dando en este momento en Guatemala, pero que también hay algo parecido en el resto de los países de Centroamérica? Sí, como los problemas sociales, políticos, sociales son bien complicados, es imposible buscarle una única causa, ¿no? Uh-huh. Una suma de cosas. En principio, yo diría que hay que saludarlas, hay que ver. No solo saludar, hay que apoyar, hay que estar ahí en este movimiento. Se nos ha caído la comunicación con Guatemala. Obviamente este tipo de comunicaciones siempre son relativamente complejas, ¿sí? Los teléfonos no siempre andan como deberían andar. No nos están ayudando mucho las multinacionales de la comunicación, como decía recién el Tano. Hablábamos de artículos de Marcelo Colucci, Corrupción e Injusticia Estructural, que están publicadas en la página de leonbelico.com.ar o también en Rebelión, principalmente escribe este analista político internacional, que comenta esta situación que vive hoy el pueblo de Guatemala, donde empiezan a surgir varios casos de corrupción, o se empieza a conocer varios casos de corrupción del Estado guatemalteco y la población resulta movilizada y empieza a cuestionar al poder político. También se ve una cierta participación de la Embajada de Estados Unidos y de Estados Unidos en estos casos de corrupción a través de multinacionales y compra de voluntades por parte de quienes son los responsables políticos. Sí, no solamente, sino que en el resto de Centroamérica en este momento hay una serie de movilizaciones muy grandes con respecto a casos de corrupción. Recién nombrábamos el caso de Honduras, sí, y todo lo que tiene que ver, que también vamos a estar escuchando lo que dice el presidente hondureño al respecto, pero creo que hemos restablecido la comunicación con Colucci. ¿Me escuchás, Marcelo? Sí, ahí está. Esperemos que no se caiga ahora. Bueno. Mira, pero para ser así, bien sintético, imagínate que hay una reacción espontánea ante una historia de corrupción fabulosa de estos países. Creo que no es solo de Centroamérica o de Guatemala, esto es una marca para todos los latinoamericanos, ¿no? La corrupción como una constante en el ejercicio del poder político. Bueno, la gente reacciona a eso, reaccionamos, muy. Ha habido un descrédito de la institucionalidad política reciente, desde el retorno de la democracia en el 86 para acá, ya son 30 años prácticamente de democracia. Hubo algunas expectativas en su primer momento, esto se ha ido perdiendo, terminó la guerra, terminó formalmente esta guerra terrible, una guerra con 250.000 muertos, y nunca hubo realmente una apropiación a la democracia formal. Claro. La gente como que siempre lo miró de lejos. Y la corrupción siguió siendo la dominante en esto. Bueno, la región en este momento es ante eso. Pero creo que es más complicado porque hay otros elementos de por medio, ¿no? Hay que, por lo menos hay que ver lo siguiente, dos cosas. Uno, que justamente esa guerra, guerra contra el insurgente, que fue terrible, incluso la de Guatemala tiene características muy especiales, fue la segunda guerra más prolongada en el continente, después de Colombia, y en cantidad de víctimas, en términos absolutos y comparativos, ha sido la más cruenta del continente. Acá hay 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos en los 30 y tantos años de guerra, pero en realidad eso se concentró en unos 10 años, más o menos entre el 75 y el 85, que fue el momento más álgido. Ese estado contrainsurgente estuvo manejado por militares que fueron tomando cada vez más una presencia política y se hicieron realmente una casta intocable, dueña del aparato político, y empezaron a participar en la economía del país. Claro. Una economía, si uno quiere, paralela. Se fueron adentrando hitos más bien delincuenciales, el contrabando, el narcotráfico, el tipo de personas, ¿no? Y se constituyeron en un poder real, un poder económico, que empezó a disputar espacio político y económico a las viejas oligarquías, ¿no? Entonces, de lo que acá, bueno, primero que hay una corrupción desenfrenada, y la gente presionada eso. Además, hay una lucha de cúpulas de poder, una aristocracia tradicional agroexportadora, típico de estos países centroamericanos, ¿no? Fundamentalmente claro. Se vive de la agroexportación, el azúcar, el algodón, el café, en fin. Esa aristocracia tradicional choca con estos nuevos ricos, con estas capas de gente ligadas a, bueno, estas economías calientes, la narcoactividad, que acá es importantísima, hasta un 10% del Producto Bruto del país está dado, claro, estas son cifras extraoficiales, pero un poco lo que uno puede leer, ¿no es cierto?, en los análisis que se pueden hacer entre líneas, hasta un 10% lo mueve el crimen organizado y estas economías calientes, lavado de activos, etcétera. Aunque, por ejemplo, en Argentina no es tan así, no es tan evidente, claro. No es tan presente. Esas actividades son más marginales. Acá tienen un poder terrible y son poder político. Por eso ese grupo, ligado al Estado, a contratos de espurios del Estado, bueno, a manejo, acaba de saltar ahora, y creo que eso es lo que ha llegado a Argentina, a todo el mundo, ¿no? Saltó el defraude, la defraudación tributaria en la Oficina de Recaudación Impositiva, saltó la superintendencia de administración tributaria, saltó eso, saltó un fraude fabuloso en el seguro social. Después, estos grupos mafiosos haciendo política con las viejas técnicas insurgentes de 30 años atrás, siguen manteniendo un Estado paralelo, enquistado dentro del Estado. No sé si es claro eso, hay un choque de cúpulas empresariales, digámoslo así. Sí. Este es otro elemento a meter. Y hay otro elemento más que no es nada despreciable, que obviamente Estados Unidos, que considera esto, considera, y así es, su parte trasero, la frontera sur de Estados Unidos, no pasa allá en el Río Bravo, esto pasa acá por el triángulo de Centroamérica, por Honduras, Guatemala y El Salvador, ¿no? Esta zona es una zona de influencia, pero importantísima, ¿no? Claro. Importantísima en muchos sentidos, ¿no? Económico, geopolítico, provisión de mano de obra barata, ya los mojados, los indocumentados que van a trabajar a Estados Unidos, en fin, una zona muy importante, Centroamérica y el Caribe, no la descuidan para nada. Ve este nivel de ingobernabilidad que se va dando con mafias corruptas que crean una olla a presión, puede entrar en cualquier lado, léase, se le da el corralito y las movilizaciones populares. Esto lo tienen que parar a tiempo, y lo pararon. Entonces surgió acá una propuesta política, la Alianza para la Prosperidad, que hace acordar que es la Alianza para el Progreso, ¿no? Sí. Una inversión pequeño, muy pequeño, plasmar 1.000 millones de dólares para la región, a condición de terminar de enfrentarse en una lucha frontal contra la corrupción, contra estas mafias y demás. Dicho así claramente, de hecho vino el vicepresidente norteamericano, Joseph Biden, vino hace unos meses, y un poco que dijo lo que había que hacer, ¿no? Tiene que constituirse la Comisión contra la Impunidad de Naciones Unidas acá, de hecho funcionaba, ¿no? Tiene que seguir en el país, tiene que esclarecer casos de corrupción, hay que limpiar el gobierno. Y acto seguido viene este destape de estas mafias, ¿no? De la Oficina de Recaudación Tributaria y lo del Seguro Social. con datos que parece ser que podría haber pasado la embajada, ¿no? Que habría suministrado el Ministerio Público, que es el que lleva las derivaciones estas. Entonces, no hay duda que se juntan muchas. ¿Por qué la población sale a la calle y ahora se ha comenzado esta rebeldía, esta desobediencia civil, pidiendo renuncia de los funcionarios? Porque hay un estado de corrupción fabuloso, pero huele a podrido por todos lados, ¿no? La gente aguantó, en algún momento saltó. Y saltó una dictadura que ni más esperaba, las clases medias urbanas. Que hay corrupción, no hay ninguna duda. Pero está todo esto, ¿no es cierto? Hay un interés de Estados Unidos por limpiar la mesa, por presentar a países con un capitalismo serio, donde se puede invertir con seguridad, donde haya credibilidad. Entonces, todo eso es un cóctel explosivo que ha dado esto, que en realidad no ha terminado, porque el estado de movilización sigue. Renunció la vicepresidente y algunos ministros, y ahora se va por la cabeza del presidente, ¿no? Y hay un estado de ebullición que no para y que no sabemos bien para dónde va a seguir. No sé si esto más o menos presenta un poco el panorama. Sí, perfectamente. No te quise interrumpir porque sé que tenés muy poco tiempo. Para cerrar, te quería hacer otra preguntita muy corta. ¿Qué es lo que nos podemos esperar para las próximas semanas, los próximos días, con respecto a lo que está sucediendo, ya que vamos a estar trabajándolo seguramente aquí? Se puede hacer poco conjeturas, ¿no? El escenario, evidentemente, para algo que ya está sucediendo, ¿no? El discurso de la derecha más conservadora, y ahí le aparece el empresariado tradicional, la embajada. No quieren que esto se vaya de las manos, esta movilización popular, que podría hacer recordar estas movilizaciones de colores, las revoluciones de colores de Europa, ¿no? O sea que uno podría pensar que acá también hay algo de eso, hay alguna mano de esto. Podría ser, es muy difícil demostrarlo. Pero que esto no se vaya de la mano. Entonces hacer algún cambio gatopardista, ¿no? Cambiar algo. Se está empezando a hacer una reforma de la ley electoral y de partidos políticos para presentar una nueva imagen para las elecciones que ya se vienen. Ahora, son ahora este año. Las elecciones generales. Hacer una lavada de cara. Que pasa que si esto es una historia de corrupción con una narcoactividad enseñoreada en el país, limpiarlo ahora en 2 o 3 meses con una ley, con una nueva ley, ni siquiera una nueva ley, una ley reformada de partidos políticos, no alcanza. Pero bueno, la idea es que finalmente a lo mejor hasta se pueda ir el presidente. De momento está agarrado con el fiel, se mantiene firme en su cargo, diciendo que se apega a la Constitución y no tiene por qué renunciar. Eso, ya sabemos que por política se dice una cosa y a la media hora se les dice. Es muy probable que el escenario, ¿cierto? Que tenga sus días contados, se lo reemplace por el nombrado nuevo vicepresidente, que es alguien de confianza de ese empresariado, viejo, de derecha, conservador, ligado a los ladrones de muerte durante la guerra, la guerra interna. De Guatemala a Guatepeor, se podría decir. Ese es un escenario posible, que toda esta movilización tiende a ir bajando, pero deja un resultado que, bueno, la gente por lo menos perdió el miedo, supo lo que es este ejercicio democrático de salir a protestar y lograr cosas, ¿no? Otro escenario, que es el más absolutamente improbable, ¿no? Que esto se vaya radicalizando cada vez más y las protestas estas clasemedieras urbanas, a las que se le fueron sumando algunos otros sectores, estudiantes universitarios, algunos grupos campesinos, es una primera llanita que vaya creciendo, es una llamarada. Pero no se ve muy posible eso, porque no hay ninguna fuerza que el completo de esto, si bien hay expresiones de descontento contra las mineras por un lado, contra la industria maquilera, la industria del ensamblaje, ¿no? Que paga salarios de hambre, ¿eh? Que se instala acá justamente, pero son salarios mucho más bajos que en el primer mundo. Si bien hay focos de resistencia popular, no es para que aglutine todo esto. Entonces esta lucha contra la corrupción, muy correcta, a lo mejor va cediendo, va bajando sus decibeles, ¿no? Y bueno, el escenario lo más probable es que con otro Pedro Molina en la presencia, o sin él, que se lleguen las elecciones con algún cambio más cosmético que otra cosa. Claro. Pero qué bueno si este otro escenario de avance, de la protesta popular, puede mantenerse y potenciarse. Pero no se lo ve muy posible porque no hay mucho con... Eso lo diría así en principio, un poco esquemáticamente, ¿no?, para responderte. Marcelo, te agradezco muchísimo el contacto, no obstante los problemas técnicos, y nada, obviamente estás totalmente invitado. Ahí está, de vuelta el problema técnico, se cayó la comunicación. Yo lo quería invitar a que quizás en otro momento, con más tiempo, pudiéramos profundizar charlar un poco más, claro, de la situación, porque de es muy claro a lo que pasó en Brasil en su momento, me parece, las movilizaciones de las clases media. Sí, igual me parece que en Brasil juegan intereses mucho más fuertes y mucho más concretos. Pero acá él hablaba de la injerencia de la embajada norteamericana como queriendo hacer una limpieza vamos a limpiar de corrupción Guatemala, pero también con intereses concretos. Si bien la población de esta corrupción viene hablando hace tiempo. Sí, es interesante igual el análisis que hace a partir de quiénes son los sectores de poder realmente que están en disputa en este momento y que tienen que ver con este poder tradicional ligado, ¿no?, al campo, ligado a las oligarquías tradicionales, unos nuevos ricos que de alguna manera se han hecho con el poder y que obviamente de actividades criminales, exactamente, estos nuevos con ricos. Una fuerte ligazón con ese tipo de actividades, y la embajada de Estados Unidos ahí tratando de hacer que que haya ricos, que haya oligarcas, pero que sea lo más transparente posible, porque si no nos salpican a nosotros, y a nosotros lo que nos interesa es hacer guita, no nos interesa ni la vida de la gente, ni su poder interno ahí adentro. Ahí es a donde me parece que está la parte más jugosa quizás de lo que decía recién Marcelo, que vamos a tratar de tenerlo más seguido acá en Lombelico del Mundo, porque además de haber leído varias de sus notas y me parecen muy claras, muy contundentes, también escuchándolo me parece un tipo muy, muy buen analista. Que además, por lo que trata de decir en las notas, o sea, entiende el fenómeno de que la población se movilice, pero no trata de meterse en un análisis maniqueo de para quién son funcionales o no, digamos, sino tratando de analizar y entender el fenómeno de esta población, de la sociedad civil movilizada por los escándalos de corrupción en Guatemala, que, como bien él decía, es algo que se venía intuyendo, pero ahora sale todo a la luz, ¿no? Y también una de las cosas que mencionó el señor Marcelo Colucci fue justamente esa guerra terrible que ha vivido Guatemala durante los años 70, 80 y principios de los 90. Y con respecto a todo eso, hemos ido a buscar alguna música que representara de alguna manera el sentir de la población guatemalteca durante aquel periodo, y hemos encontrado uno de los temas más conocidos del rock centroamericano. Se trata de Alto al Fuego, de Alux Nahual, un tema de 1987, y bueno, les aconsejo a todos los rockeros que lo escuchen bien, porque la verdad, para el año en el que está hecho y por cómo está hecho desde lo musical y desde la letra, es muy, muy interesante. Pero se quedaron los contras y los guerrilleros.

lo que estábamos escuchando para abrir este bloque, a donde el señor Diego Paz seguramente va a tener bastante que decir, porque ha estado siguiendo muy de cerca lo que sucedió a nivel internacional con respecto al escándalo de la FIFA, es justamente el, no se puede decir todavía ex presidente de la FIFA, Josep Blatter, que en una conferencia de prensa anunció la renuncia a ese cargo, ¿no? Sí, el viernes pasado estábamos acá mientras hacíamos el programa viendo el congreso que se hacía de la FIFA y donde era reelecto después de que el contendiente Jordano se bajara y en la segunda vuelta y Josep Blatter fuera elegido y con un discurso bastante eufórico y positivo queriendo decir let's go FIFA, sigamos adelante. 4 días después, llamativamente, renuncia y vuelve a llamar a un congreso que todavía no tiene fecha específica, pero se habla que va a ser de diciembre a marzo del año que viene, para reelegir autoridades en la FIFA, producto de que uno de sus secretarios empezó a aparecer en estas investigaciones de la justicia norteamericana, John Valk, que está sospechado de soborno por $10 millones. Ahora, ¿qué sucedió en esos 4 días? ¿Por qué un día sale así, contento, que gané y todo lo demás, y 4 días después renuncia? Y esa es la pregunta del millón, digamos, porque hay dos líneas de hipótesis. Una que tiene que ver con las investigaciones de corrupción, que para mí tampoco es nada nuevo bajo el sol, digamos. Las investigaciones de corrupción, he estado mirando algunos informes sobre la FIFA anteriores, digamos, la FIFA está sospechada de corrupción desde su nacimiento, digamos, desde el primer presidente de Jules Rimet y el anterior que le seguía, que era Hirsch, un holandés, un banquero, que se llevó los fondos de la FIFA y antes de que se hiciera el Mundial en Uruguay en el 30, porque era un banquero y con la crisis del 29 metió mano en la lata de la FIFA en ese momento y se llevó los fondos y bueno, de ahí quedó Jules Rimet, el Mundial del 30 y todo lo que se conoce a continuación, digamos, y porque llamativamente hoy la FIFA está haciendo, en Estados Unidos se va a estrenar la película que la FIFA pagó para contar la historia de la FIFA y del fútbol, donde está la historia de Jules Rimet, Joao Avelange y Josep Blatter. Digamos, de Jules Rimet, por ejemplo, se conoce que fue gran cómplice del Mundial del 34 con Benito Mussolini y del 38 para que el fascismo tuviera... Ambos ganados por Italia y una cierta complicidad de Rimet con Benito Mussolini, como también se hablaba del Comité Olímpico Internacional con Hitler en los Juegos de Berlín del 36. O sea que la relación de deporte-política es desde los comienzos de las competencias internacionales. Y bueno, en ese periodo del 30, Jules Rimet claramente vinculado al fascismo italiano y el Comité Olímpico al nazismo de Italia. Y Joao Avelange hace su debut también como presidente de la FIFA con el Mundial del 78 en Argentina, claramente un hecho para beneficiar a la dictadura militar. Inclusive también Joao Avelange inaugura su periodo en el 73 con el Estadio de Chile, donde había varios de los detenidos. Y Joao Avelange se tiene que retirar. Digo, ¿por qué decía esto de nuevo nada bajo el sol? Se tiene que retirar de la presidencia de la FIFA también cuando empieza a salir a la luz el escándalo de ISL, que es la empresa que tenía los derechos de televisación y comercialización de los mundiales y de los eventos deportivos del fútbol a nivel mundial, que es una empresa que nace en los 80 en asociación con Horst Dassler de Adidas, el presidente de Adidas, y Joao Avelange y la FIFA, donde arman como una sociedad para garantizar un negocio que era redondo y apropiarse de los derechos de televisación y comercialización de los espectáculos deportivos, sobre todo de los mundiales. Ahí empiezan los 80 y donde, bueno, yo viendo un informe muy bueno que hace Telesur que se llama Expediente, FIFA, una corporación sin fines de lucro, lo pone irónicamente el título, porque plantea que, como Ezequiel Fernández Moore en ese documental plantea cómo una empresa como ISL podía quebrar, que quebró en el 2001, teniendo, por ejemplo, lo que se conocía en el último mundial, ganancias por $4.200 millones, eso es lo que te garantizaba un mundial. Y bueno, ahí se ve que varios de los costos que tenía ISL eran los pagos a los sobornos a los dirigentes del fútbol, para garantizar que ISL sea quien la FIFA designara como la empresa encargada de comercializar los mundiales y los eventos deportivos del fútbol. Recordemos que la FIFA es la organización mundial con la mayor cantidad de estados adherentes al mundo. O sea, hay estados que, por ejemplo, no están en la ONU, en las Naciones Unidas, pero sí la Federación de Fútbol de esos estados están adentro de la FIFA. Son 209 en países. Total, 209 países, y muchos de esos países en los últimos 20 años han adherido a la FIFA justamente por un trabajo político muy fuerte hecho por Josep Blatter, ¿sí? Y que fue lo que le permitió, de hecho, llegar a estar, a ser elegido nuevamente presidente. No obstante, porque mucha gente dice, pero ¿cómo? Las federaciones principales, la UEFA y la Conmebol, votan en contra de Blatter. Blatter, y sin embargo es elegido igual, gana las elecciones igual. Y sí, se pasó toda su presidencia dando vuelta por el mundo, armando federaciones, dándole subsidios, dándole recursos para que se sostengan. Además, siempre mantuvo de su lado una serie de auspiciantes muy importantes, como por ejemplo Coca-Cola, es uno de ellos. Adidas, que fue el primer caso de marketing, digamos, vinculado a lo deportivo. Y eso que vos decís de la relación de los estados, digo, porque João Havelange, que presidente que era de Brasil, digamos, presidente de la FIFA que era de Brasil, llega a la FIFA producto del apoyo de los países del tercer mundo, sobre todo de África, y en ese momento sobre todo de África, porque João Havelange se opone a Sir Stanley Rous, que era en ese momento presidente de la FIFA en los 60, que se habla del mundial arreglado del 66, el único mundial que gana Inglaterra, que es quien supuestamente fundó el deporte del fútbol a fines del siglo XIX, porque Sir Stanley Rous no condenaba a Sudáfrica por el apartheid. En cambio, João Havelange prometió a los países africanos una participación y condenar el apartheid, marginar a Sudáfrica de la FIFA. Así es que consigue el apoyo y João Havelange se convierte en presidente de la FIFA. Y Blatter también, digamos, continuando esta línea, se apoya, digamos, en los países periféricos del fútbol, no en las principales potencias como la UEFA o la, digamos, en ese momento la Conmebol se alía a Havelange y arma, digamos, este bloque de los países del tercer mundo contra Europa. Y Blatter también prometía, digamos, beneficios a los países periféricos del fútbol en contra de la hegemonía que tenía Europa. Sin embargo, en este escándalo que salta desde Estados Unidos, un país que poco tiene que ver con el fútbol, también, y ahí es donde empiezan a surgir por qué Estados Unidos hoy se preocupa por el fútbol y empieza a intervenir a través de su justicia. Empezar a entrar en el negocio, me parece más que claro, y todo el mundo ya dice, bueno, Estados Unidos ya está queriendo meterse de alguna manera, hay mucha guita de por medio, y además, hasta ahora, todas las transacciones, inclusive las ilegales, se hacían a través de bancos estadounidenses, y ellos no se quedaban con nada, y dicen, bueno, ahora yo también quiero un pedacito de la torta. Sí, hablemos de que el fútbol es quizás la séptima o la octava actividad económica más importante del mundo, digamos, ¿no? O sea, de las 10 actividades económicas más importantes del mundo, el fútbol está séptima u octava. Por lo tanto, Estados Unidos creo que empieza a tener un interés importante en gestionar esta industria o en intervenir. Pero creo que también hay, o Ezequiel Fernández Mur lo plantea también en uno de sus últimos artículos en Cancha Llena, un interés de Estados Unidos por disputar las futuras sedes que va a ser Rusia y Qatar. Porque en este lío geopolítico que se esté dando en el mundo, claramente Estados Unidos con Gran Bretaña y Alemania, que son parte de la OTAN, tienen un enfrentamiento declarado con Rusia y todo el conflicto que se está viviendo en la frontera de los países del este o los ex países de la Unión Soviética. Y hay un interés, por lo menos se deja intuir un interés importante por parte de Occidente, porque Rusia, o boicotear, digamos. Y ahí es donde surge, que se habló en estos 4 días que pasaron entre la elección de Blatter y la renuncia, de que la UEFA estaba llamando a boicotear el Mundial de Rusia, a salirse de ese Mundial de Rusia del 2018, e inclusive sus mandatarios, tanto Cameron como Merkel, hicieron anuncios o hablaron sobre el tema pidiendo la renuncia de Blatter en una clara estrategia de Europa. Inclusive el portavoz de este boicot fue el presidente de la Federación Inglesa de Fútbol. Claro. Hay que recordar que los personajes que por lo menos públicamente han tomado una posición en estos días sacándole el apoyo a Blatter o directamente llamando a que presente la renuncia fueron reunieron justamente Angela Merkel, la canciller de Alemania, hoy la mandamás de la Unión Europea, es, claro, que es el vagón que lleva adelante toda la Unión Europea bajo el punto de vista económico. Cameron, que ya vamos a ver que también tiene una serie de intereses con respecto a cómo se está manejando la Unión Europea en este momento. Los gerentes de Coca-Cola y Adidas han salido abiertamente a decir no, esta no es la imagen que nosotros queremos para nuestras marcas, por lo tanto le sacamos el apoyo a Blatter. Sin ese piso político y económico que tenía Blatter para poder seguir siendo el presidente de la FIFA, obviamente dijo, bueno, a mí la verdad me duele mucho, pero tengo que renunciar. Y las próximas elecciones se van a hacer, si no me equivoco, en diciembre. Sí. Y el principal candidato a sustituir a Blatter hasta ahora parecería ser Michel Platini, actual presidente de la UEFA, ex delantero de la Juventus en los años 80, si no me equivoco. Enganche, en realidad. Era un enganche, un muy buen enganche. Un lírico, pero que bajo el punto de vista político hoy está jugando prácticamente con una serie de actores bastante peligrosos también. Sí, y porque claramente él pasa a ser un elemento más de esta estrategia, claro, de Europa, de Occidente. Yo creo que ahí también hay que ver, digamos, este reflorecimiento de la OTAN en los últimos 2 años a partir del conflicto con Rusia. Con Libia ya también. Y con Libia, claro, digamos, de donde este tratado del Atlántico del Norte vuelve a florecer, algo que parecía guardado, y sobre todo que después de la caída del muro de Berlín y del desmembramiento de la Unión Soviética, dejaba de tener razón de ser porque había surgido después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, el tratado del Atlántico Norte. Pero bueno, empieza a reflotar estas alianzas entre Europa y Estados Unidos. Estados Unidos es quien a través de su justicia comanda todo el tema de la investigación. Además, digo, una investigación que arranca desde finales de los 80, digamos del 91, se están investigando los últimos 20 años de soborno, el caso de, digamos, de lo que mencionábamos antes de ISL, pero digo, en el medio también estuvo el Mundial de Estados Unidos, que también fue cuestionado como sede en el 94, porque era un país que no estaba vinculado al fútbol, y en ese momento se cuestionó fuertemente porque un país no vinculado al fútbol era sede de un Mundial, como después pasó con Corea-Japón en el 2002. Entonces se empieza a ver, digamos, esta cuestión de intereses económicos y también políticos para determinados estados posicionarse y referenciarse a través del fútbol. Así que, digamos, por un lado está la línea de hipótesis de que Blatter renuncia por la presión judicial y de la investigación, pero por otro lado también hay una presión política interna de la FIFA, donde la UEFA y Michel Platini tienen mucho que ver en este corrimiento y sacarle el respaldo a la principal organización del fútbol mundial. Todo esto, sin embargo, pasa a partir de las denuncias que se hacen en contra de una serie de dirigentes que son latinoamericanos principalmente, y justamente uno de los mandatarios latinoamericanos, luego vamos a volver sobre los europeos, salió públicamente a hablar. Se trata del presidente de Colombia, que justamente estaba entregando la bandera nacional oficial a la selección colombiana para la participación en la Copa América 2015 que se va a disputar en Chile, y de hecho la selección Colombia en este momento está en Argentina entrenando de cara a lo que va a ser la próxima Copa América, y en ese acto justamente abiertamente salió a meterse en el tema de la FIFA. Vamos a escuchar lo que decía. El fútbol internacional pasa por un momento complicado. Todo el país y el mundo entero ha conocido esos señalamientos de corrupción en la FIFA, y qué podemos hacer los mandatarios de los países que tenemos una buena selección de fútbol y que creemos que el fútbol a nivel mundial siga con semejante prestigio y fuerza como lo ha tenido en el pasado, porque el fútbol no le pertenece a ningún país, el fútbol no le pertenece a ninguna institución. El fútbol no le pertenece a ninguna persona, a ningún equipo, le pertenece al mundo entero. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Noticias internacionales en Radio Nauta. Expediente Julito Vélez. Desde los primeros momentos surgió un doctor intelectual, financista y jefe político de este asesinato, Julio Vélez, Julito Vélez. El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo público el rostro del autor intelectual del asesinato del diputado Robert Serra, un sujeto de nombre Julio César Vélez González, conocido en la nación neogranadina como Julito y que es mano derecha del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. He votado por la disidencia democrática de Venezuela. He votado contra el sanguinario Castro Chavismo. Conozcamos quién es Julio Vélez y sus vínculos con el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Su nombre completo es Julio César Vélez González y es conocido como Julito, oriundo de Cúcuta, Colombia. El sujeto fue electo como concejal de Cúcuta, siendo abanderado por el derechista Partido Social de la Unidad Nacional, que apoyaba la candidatura de Uribe. Fue acusado por el Ministerio Público de Colombia por su presunta responsabilidad en la muerte de su esposa en octubre de 2010. Al concejal del partido de la U, Julio Vélez, la Fiscalía lo investiga por la muerte de su esposa María Claudia Castaño, de 21 años, en hechos ocurridos el 16 de abril de 2010. La mujer murió por un impacto de arma de fuego en su cabeza, recibido cuando se hallaba con el político en su vivienda de Cúcuta. Se encuentra prófugo de la justicia y con circular de Interpol desde septiembre de 2012. El mandatario Nicolás Maduro reveló que Vélez González, mano derecha del expresidente colombiano Álvaro Uribe, en el norte de Santander, frontera con Venezuela. Formaba parte de una serie de eventos. Muchos de ellos los hemos neutralizado antes que sucedan. Otros los hemos enfrentado a posteriori y hemos logrado que se canalicen con justicia y se consolide la paz del país en medio de los dolores que nos ha tocado. En la batalla que hemos dado 2013-2014 y que estamos dando 2015. Es señalado por el mandatario venezolano de ser aliado de Uribe para la política y para acciones delincuenciales paramilitares, así como para atacar la moneda venezolana. Todos los caminos nos conducen a Uribe, todos los caminos y la investigación irá a profundidad. Es propietario de las empresas cambiarias Mecacambio, las cuales han sido utilizadas para el lavado de dinero fronterizo. Este señor, oriundo de Cúcuta, es dueño, propietario de las conocidas casas de cambio que operan en la frontera. Son unas empresas que son una lavandería en la frontera. Fue asistido jurídicamente por el abogado de Álvaro Uribe, Jaime Granado, quien se encargó personalmente de su defensa. Resulta que Julio César Vélez González fue defendido de manera pública por Jaime Granados, alias Doc Quique, abogado defensor mano derecha de Álvaro Uribe Vélez. Es pieza clave de la investigación, ya que fue quien entregó el dinero y dirigió todo el proceso para asesinar al diputado Robert Serra, además de estar vinculado con crímenes y delitos contra Venezuela. Crimen de Estado fue el de Robert Serra y estaba conjugado con un conjunto de planes para destruir nuestro país, para derrocar el gobierno, para llenarlo de violencia en nuestro país, para intervenir en nuestro país. Está reconocido de manera directa por los autores materiales del asesinato de Robert Serra, que quedaron identificados en los videos que se grabaron con las cámaras de seguridad del sistema diseñado por el propio diputado. Al frente tenemos no una oposición, tenemos una conspiración permanente y sus lazos están, además, vinculados directamente con la ultraderecha que odia Venezuela en Bogotá, en Madrid y en Miami. Ese día María Claudia, después de una discusión que tuvimos, toma la decisión equivocada. Equivocada. Expediente Julito Vélez. Escuchábamos un audio que nos lleva directamente a Venezuela, Colombia, con respecto a lo que ha sucedido durante esta semana, que es justamente la denuncia por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de la intromisión o de alguna manera no la captura, porque no lo capturaron, pero sí ubicaron a quien fue el mandante intelectual del asesinato de Robert Serra. Ustedes recordarán, el año pasado hemos hablado inclusive con los colaboradores de Robert Serra, aquí en Lombelico del Mundo, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, que fue encontrado muerto junto con su novia María Herrera, el diputado diputado más joven de la historia de Venezuela, fue encontrado asesinado justamente en su casa de Caracas. Por el asesinato ya fue extraditado, alias El Colombia, un paramilitar, matón colombiano, que fue quien efectivamente disparó en contra de Robert Serra y su mujer. Y como autor intelectual se está dando justamente la responsabilidad a este señor Julito Vélez, quien ha ejercido cargos políticos bajo el mando de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente venezolano, y quien colombiano. Colombiano, perdón. Y quien era justamente el representante del uribismo en la frontera con Venezuela, allí en Colombia. Este Julio Vélez, claro, empieza a aparecer la trama de fondo, ¿no?, del asesinato de Robert Serra, que en su momento se lo quiso hacer pasar como un hecho de inseguridad, un delito callejero, sí, porque no se conocía quién había sido el asesino, aunque inmediatamente desde el bloque chavista, desde los sectores del chavismo y desde el pueblo venezolano, se hablaba de que era un sicario y que esto tenía que ver con, tenía alguna implicancia política producto del enfrentamiento con la derecha colombiana, como bien menciona, claro, Maduro en el audio. Sí, de hecho, recordemos la enemistad del gobierno colombiano con la revolución bolivariana en Venezuela es muy antigua, ¿sí? Hasta se ha llegado en 2011-2012, se ha llegado a la posibilidad de una guerra entre estos dos países, luego de que el Estado colombiano bombardeara parte del territorio ecuatoriano para eliminar a Reyes, al número uno de las FARC, en territorio que no es el propio. Automáticamente Ecuador y Venezuela movieron las tropas a la frontera con Colombia. Se estuvo a punto de llegar a una guerra. Recuerdo la cumbre que fue muy tensa ahí de UNASUR en Costa Rica. Sí. Que ahí, bueno, terminan dándose la mano Correa y Uribe, pero estaban todos los mandatarios de UNASUR cuestionando fuertemente el accionar de Uribe, porque había roto, digamos, todo tipo de relación diplomática y había violado un montón de tratados que había en Sudamérica al llevar adelante bombardeos en territorio de otra nación. Para dar una idea, una vez terminado el mandato de Álvaro Uribe Vélez, dio declaraciones públicas, diciendo que en 2012 estaba pergeñando una invasión por parte de su ejército a territorio venezolano, supuestamente para liberar al pueblo de Venezuela del castrochavismo, claro, que oprimía al pueblo, y que simplemente le faltó tiempo para organizar porque se le acabó el mandato. A lo cual Chávez, en una frase histórica también, responde ante eso: señor Uribe Vélez, a usted no le faltó tiempo, a usted le faltaron cojones. Exactamente, Chávez siempre tuvo un enfrentamiento muy marcado con Álvaro Uribe Vélez, producto de que Álvaro Uribe Vélez es parte de toda esta concertación de la derecha mundial, como mencionaba recién Maduro, en Miami, en España, ¿no?, que quieren mostrar una imagen de Venezuela similar a una dictadura castrochavista, como dicen los sectores más conservadores de los cubanos exiliados en Miami, o de la derecha española, que también hoy busca asociar a Podemos con el castrochavismo. Y llamativamente Chávez siempre le ha dado más de una paliza política y geopolítica a Álvaro Uribe Vélez en su estrategia por dominar la región sudamericana. Y claramente que siempre Álvaro Uribe Vélez fue un peón de la estrategia norteamericana en la región, sí, producto de que se incrementaron muchísimo las bases militares estadounidenses en Sudamérica, y precisamente en Colombia, del Plan Colombia, y que fue uno de los que más lo profundizó. Y justamente Álvaro Uribe Vélez en este momento está siendo protagonista de la actualidad colombiana, además de porque Venezuela abiertamente lo está acusando de alguna manera de ser parte de ese mando intelectual que mandó a matar a un diputado venezolano, también porque a partir partir de una serie de estrategias judiciales, el partido de la U está tratando, ¿sí?, de meter a Álvaro Uribe Vélez como próximo candidato a presidente en Colombia, también para mantener los fueros, ¿sí?, que tiene como en este momento como senador, y además obtendría una serie de beneficios legales más por ser candidato a la presidencia de la República, para evitar efectivamente que se lo juzgue por una serie de delitos que cometió durante la presidencia y antes. Fue gobernador de Antioquia, fue uno de los intendentes de Medellín, fue un tipo, digamos, ligado desde, para darle una idea, a Pablo Escobar, ¿sí? Todo el imperio de Pablo Escobar, bueno, se hizo en la ciudad donde Uribe era el intendente. El alcalde primero. El alcalde primero y el gobernador del estado después. ¿Sí? Claro. Esto para dar una idea. Ese mismo lugar, Antioquia, es el lugar con el mayor número de paramilitares de toda Colombia. Claro. ¿Sí? Financiados en parte por la familia de Álvaro Uribe Vélez. Porque siempre fue la familia de Álvaro Uribe Vélez, sí, vinculada al paramilitarismo en Colombia. De hecho, eso. El padre de Álvaro Uribe Vélez es asesinado por insurgentes en una de las estancias de los Uribe Vélez allí en Antioquia, y es desde ahí, aparentemente, que los dos hermanos habrían jurado de alguna manera vengarse contra los insurgentes y habrían financiado a toda costa a los paramilitares para poder las autodefensas, ¿no?, que tiene Colombia, que son justamente ejércitos paramilitares no regulares, para ir a buscar a quienes eran en ese momento los responsables de la muerte del padre. Recordemos que estos grupos paramilitares son responsables de grandes casos de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, digamos, los falsos positivos, todo lo que se vive hablando en Colombia de los desaparecidos en el marco de esta supuesta guerra, digamos es una guerra, pero hay que ver. No, sí, es una guerra. Ellos inclusive lo entienden, inclusive los movimientos populares, la izquierda colombiana, entiende que Colombia es un país en guerra. Claro. Es un país en guerra, pero lo que dicen es, nosotros no tenemos simplemente un conflicto armado, la guerra es una parte de todo esto. Nosotros tenemos un conflicto social y un conflicto político, claro, que tiene su vertiente armada y que forma parte de esta guerra que se ha dado en Colombia en los últimos 50 años. Guerra que supuestamente podría llegar a un fin en los próximos años gracias a lo que hablamos siempre acá en Lombélico del Mundo, las negociaciones de paz que se están llevando adelante en este momento en La Habana, ¿sí? Y que también tienen una serie de novedades, porque en el día de ayer las delegaciones de la FARC y la delegación del gobierno de Juan Manuel Santos, que de hecho sale de un riñón del uribismo, recordémoslo, claro, no es un personaje opositor a Uribe como quiere hacerlo pasar ahora, sino que sale de ahí, fue ministro de Defensa y ministro de Hacienda de los gobiernos de Uribe, es decir, uno de los principales maniobradores intelectuales de los gobiernos de Uribe. Bueno, hoy está tratando de hacer la paz justamente con los grupos insurgentes y ha dado a conocer la formación de una Comisión de la Verdad que va a estar integrada por representantes de las víctimas de lo que es el conflicto armado, social y político que se vive hoy en Colombia, delegaciones de la guerrilla de la FARC, delegaciones del gobierno también, para tratar de generar una investigación que sea lo suficientemente fehaciente para luego empezar a pensar en lo que son los resarcimientos, ¿no?, que se va a hacer por parte del Estado frente a los daños materiales e inmateriales que sufrieron las víctimas del conflicto armado. Esto no quiere decir que las cosas sean todas color de rosa, claro, allí en La Habana, porque veníamos diciendo justamente que había retrocedido, hablamos, ha retrocedido muy, muy fuertemente, ¿no?, la negociación a partir de la escalada bélica que se ha dado en Colombia, sobre todo por parte del gobierno Estado, de, ¿no?, Santos, con el bombardeo que generó los bombardeos sí, que generó alrededor de 26 muertos. Y ya son casi 40. Casi 40. Sí. Ya son casi 40 los muertos de la FARC a causa de los bombardeos que decidió abrir el gobierno de Santos en los últimos días. Y justamente sobre esto y sobre lo que tiene que ver con el nuevo marco para la paz en Colombia, es que se expresó en los últimos días Walter Mendoza, que es uno de los delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en La Habana, y justamente esto decía. Creemos que un proceso de paz no es un proceso de sometimiento ni rendición. También creemos que no puede convertirse en un proceso de justicia o debut de un concepto de justicia punitivista en la que el Estado pueda actuar como juez y parte. En este orden de ideas, reiteramos que ningún marco jurídico unilateral es reconocido por la insurgencia y mucho menos concepciones de justicia transicional que de él se deriven. Nunca daremos un voto de confianza al sistema judicial colombiano, ni a simples promesas sin garantías de sus instituciones corruptas, porque no hemos venido a La Habana a someternos. Lo mínimo para alcanzar la reconciliación es que se proceda con los cambios estructurales que acaben con la miseria, la desigualdad y la falta de democracia. Pienso que sería un error que el Reino Unido y Escocia salgan de Europa. Entonces el Ahí escuchábamos entonces al señor Walter Mendoza, uno de los delegados de la FARC en La Habana, advirtiendo, ¿no?, al gobierno de Juan Manuel Santos que no se van a someter, no es que fueron a La Habana para ser completamente sometidos y rendirse, al contrario, todavía se tiene que negociar mucho con respecto a lo que va a ser la paz que Colombia garantías. Está esperando. Exactamente. Esperemos que prospere la solución pacífica en Colombia, pero vamos cruzando el charco, Tano. Dale. Para ver qué pasa en la Unión Europea y estos mensajes del Reino Unido. En Escocia, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, advirtió este martes que la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea podrá desencadenar un clamor en la población escocesa que desembocaría en un nuevo referéndum por la independencia. Es decir, es lo que decíamos al principio, ¿no? Cameron no está contento con cómo se está manejando en este momento la Unión Europea. Cameron es el primer ministro del Reino Unido recién elegido. Cameron y todo el sector económico. Y todo el sector económico, claro, la élite, ¿no? De el Reino Unido. Porque ahí lo que importa son los negocios. Principalmente igual la élite inglesa, ¿eh? Claro. Porque ahí hay que hacer una gran diferencia, porque Gales, Irlanda del Norte y Escocia no están del todo de acuerdo con Cameron. Pero Cameron, ¿qué dice? Así como está la Unión Europea, ¿sí? Nosotros no nos conviene. Es un ancla. Es un ancla terrible porque además tienen que compartir parte de sus ingresos en cuanto a impuestos. Es decir, claro, todos los años ellos hacen una rendición a principio de año y dicen, nosotros vamos a recaudar esta cantidad de impuestos. Si lo que efectivamente recaudan supera lo que habían dicho a principio de año, la mitad de ganancia, digamos, con respecto a lo pensado a principio de año, tiene que ir a la Unión Europea, a un fondo común europeo. No, ¿sí?, queríamos darle nuestra plata a los el europeos. El año pasado, claro, el año pasado, Inglaterra, o sea, el Reino Unido, debió pagar algo así como 200 millones de dólares a la Unión Europea, al fondo de la Unión Europea, que ellos no tenían ninguna intención de pagárselo. Entonces Cameron ahí hizo uno de los discursos más rabiosos que he visto en la historia de la política inglesa. Era una cosa increíble, estaba sacadísimo con respecto a eso. Y ahí empezó toda la campaña para o se reforman, ¿sí?, las cartas de la Unión Europea o... En cambio, lo que puede llegar a pasar es que nosotros nos vayamos. Y para irse tiene que hacer un referéndum, que ya, de hecho, está anunciado para 2017. Es decir, que Cameron ya se está poniendo las manos adelante para ver si se queda o se va. Para poder hacer eso, lo que sucede es que no tiene el apoyo por parte de estas comunidades. Escocia, Irlanda, Gales e Irlanda del Norte. Claro. Y justamente eso es lo que dice la ministra principal de Escocia, ¿no? Nicola Sturgeon, escuchemos lo que dijo al respecto. Pienso que sería un error que el Reino Unido y Escocia salgan de Europa. Entonces el escenario de que Escocia sea sacado en contra de su voluntad pudiera o no conducir incluso a una gran oportunidad para que Escocia sea independiente. No quiero que esto ocurra y voy a pronunciarme en contra de esto. Incluso voy a ir más allá. Voy a pronunciarme por una provisión que podría prevenir que esto ocurra, ya que si nosotros logramos contar con esa provisión de doble mayoría, Escocia no podría ser retirada de la Unión Europea en contra de su voluntad, así como tampoco podría ocurrir con Gales ni con Irlanda del Norte. Escuchábamos a la ministra principal de Escocia que, como vos mencionabas, Tano, ante esta propuesta de Cameron de retirarse de la Unión Europea, reflota lo que el año pasado fue tan candente en Escocia, que era el referéndum por la independencia, donde los escoceses, muchos escoceses, pedían separarse del Reino Unido después de, no sé, 600 años de haber sido sometidos y dominados por Inglaterra y haber integrado parte del Reino Unido, y que llamativamente ganó el no salirse del Reino Unido. Y bueno, siguen siendo parte de la comunidad del Reino Unido. Uno de los ejes de justamente ese referéndum tenía que ver con seguir manteniéndose dentro de la comunidad europea. Claro. Porque Cameron, en su momento, para tratar de apoyar el no a la independencia de Escocia, salió a morigerar sus posiciones con respecto a la Unión Europea, diciendo, no, bueno, pero se puede hablar, porque medio los escoceses... que nos caemos del mundo, decían. Claro, los escoceses no quieren absolutamente salir, no solo que no quieren salir, sino que en caso de independizarse hubiesen adoptado el euro. Claro. Sí, que en Gran Bretaña no es moneda de circulación, porque Gran Bretaña no entró en la comunidad económica europea bajo el punto de vista monetario. Claro, no sí suscribió la comunidad europea. Inglaterra no suscribió, el Reino Unido no suscribió el tratado monetario de integrar la moneda, como sí surge, ocurre en el resto de Europa. Pero sí suscribió los demás tratados que tienen que ver, por ejemplo, con la suspensión de los aranceles doganales, los aranceles en las aduanas, entre los países que están adentro de la Unión Europea. Y ese es uno de los ejes por los cuales varios mandatarios de la Unión Europea tratan de decirle a Cameron, che, no te vayas, amigo, vos sos el principal lugar a donde nosotros exportamos. Una de ellas, por ejemplo, es Angela Merkel, y por eso Cameron acaba de ir a Alemania, como decíamos. A ver qué dijo Cameron en la gira por Alemania. Lo esencial es cambiar los tratados, pero dejemos eso para el final y primero discutamos y avancemos en los cambios necesarios. Elegí este audio, ¿sabes por qué? Efectivamente es un audio muy corto, pero el tema, ¿cuál es con respecto a los cambios? Es el discurso de Macri. Claro. Hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar, pero atrás no hay nada. No se entiende qué quiere Cameron. No hizo una sola propuesta concreta. O sea, todo lo que se nota detrás del discurso de Cameron es que está muy enojado porque no quiere pagar los impuestos a la Unión Europea, primero y principal. Segundo, quiere tener una voz mucho más grande en el mercado europeo. Quiere ser uno de los mandamás del mercado europeo. Un par de Alemania, digamos. Pero, claro, un par de Alemania, porque ve que a Alemania le va a pasar el trapo. Claro. Pero, al mismo tiempo, no tiene la misma moneda. Es decir, está pataleando. Quiero los beneficios, pero no los costos. Exactamente, exactamente. Esa es la posición que está teniendo en este momento Gran Bretaña, que ve cómo los costos están siendo mucho mayores respecto a los beneficios de pertenecer a la comunidad europea, y empieza a decir, bueno, ya que no estoy entre los que deciden la economía de la Unión Europea porque no tengo la misma moneda, ahora tampoco quiero estar en la parte política. Sí, además calculo que Cameron y la élite inglesa debe querer volver a esos viejos tiempos de haber sido el imperio más importante del mundo, ¿no? Donde regulaba la economía mundial, no solo la europea. Al respecto, en la gira de Cameron también habló Merkel, ¿no? Claro, en una conferencia de prensa conjunta, la señora Angela Merkel prácticamente se postuló como principal aliada de Cameron en esta idea de reforma que no se sabe qué diablos es, porque públicamente no se sabe nada. Seguramente entre ellos lo deben haber charlado más de una ocasión, pero a puertas cerradas, porque por fuera no hay ningún proyecto de reforma de las cartas a nivel europeo. Pero Angela Merkel dice, yo te voy a bancar, querido Cameron. A ver. Hemos acordado cooperar en este proceso que el Reino Unido quiere seguir hasta conseguir estos cambios. Queremos acompañar el proceso de manera constructiva y, como ya he dicho, donde hay voluntad, hay un camino. Europa ha demostrado eso en su historia. Y uno de los tantos problemas que está teniendo en este momento la Unión Europea, nos quedamos allá en el viejo continente, tiene que ver con la inmigración, tema que hemos charlado más de una ocasión y que es parte de aquellos tratados que Cameron quiere meter mano, ¿no? En este caso se trata de las políticas que la Unión Europea se va a dar en el Mediterráneo. Al respecto habló el comisario de Asuntos Internos. Ahora quiero ver cómo lo decís, a ver. Sí, Dimitris Avramopoulos. no sé. Ok, Dimitris Avramopoulos, que es el principal comisario de asuntos internos de la UE, que es la comisaría, me sale, pero que sería la secretaría que se encarga justamente de la cuestión de la inmigración. A ver, ¿qué dijo Dimitris? Estamos reforzando nuestra acción conjunta contra los contrabandistas. Nos están capacitando en el sentido de la solidaridad, ayudando a los Estados miembros que se interponen en la primera línea de la crisis. Apoyamos una política europea de retorno para los inmigrantes económicos irregulares, que no tienen derecho a permanecer en la Unión. Escucharon bien, ¿eh? No tienen derecho a permanecer en la Unión. Nosotros sí tenemos derecho a reventar sus riquezas y expoliar sus territorios, pero ustedes no tienen derecho a pisar el nuestro. Increíble, increíble. No tienen derecho. Es decir, la cuestión ya va desde una discusión de principios, saber quién tiene derechos y quiénes no. Vos, si tenés un papel, tenés derechos. Al no tener papel, no tenés derechos y tenés que ser expulsado automáticamente. Y esto en el marco de los barcos y la cantidad de inmigrantes que han muerto queriendo cruzar el Mediterráneo y todo lo que generó. Bueno, el Papa inclusive se expresó al respecto, pero parece que la Unión Europea solo sigue profundizando el desprecio hacia quienes no son del viejo continente y también llamativamente se profundizan xenófobos en el viejo continente. Ojo, es muy importante el audio que acabamos de escuchar porque esta es la voz oficial, ¿sí? Esta es la línea oficial de la Unión Europea con respecto al tema de la inmigración. Lo hemos charlado inclusive con Emanuele Valenti, quien es uno de los periodistas italianos que cada tanto consultamos con respecto a este tipo de cosas, y efectivamente nos decía eso: no hay una política migratoria concreta, real, de la Unión Europea. Bueno, esta es la línea, ¿sí? Es una línea totalmente vacía. Claro. No hay una política concreta detrás. Vayamos a España para ir yéndonos del viejo continente, porque habló Pablo Iglesias después de las elecciones municipales que hubo, donde Podemos ganó en Cataluña, y bueno, todavía queda verlo de Madrid, no sé si ya se confirmó. No, todavía no. Lo que pasó es, recordemos, en España el sistema prevé que quienes lleguen al poder ejecutivo no son quienes ganaron las elecciones, sino quienes logran obtener la mayoría adentro del poder legislativo. Para poder obtener la mayoría dentro del poder legislativo se tienen que generar una serie de alianzas. ¿Y cuál es el problema? Que Podemos es justamente un partido que no tiende a hacer alianzas para poder gobernar y obtener así la mayoría dentro de los poderes legislativos. Claro, siempre cuestionó fuertemente a la casta y viene a ser un actor que viene de afuera de ese sistema político, que ahora se ve obligado a tener que tejer alguna alianza con, sobre todo con el PSOE, quien se lo vincula más, digamos, desde la cuestión ideológica o la cercanía, digamos, de espacio político. Y bueno, tendría que se están generando las negociaciones para esta posible alianza parlamentaria al respecto. Igual veamos lo que dice el señor Pablo Iglesias con respecto al PSOE, porque no sé si es tanta la cercanía. A ver. Ni una sola duda respecto a que nosotros queremos frenar al PP y sacarles de las instituciones. Pero quien quiera entenderse con nosotros, Pedro, tiene que dar un giro. No vale decir que el PSOE no va a dar giro. Si el PSOE no gira, con nosotros no hay acuerdo. Si el PSOE no gira, con nosotros no hay acuerdo. Es muy simple la cuestión. O sea, le están condicionando. El PSOE tiene que venir para acá. Claro, no nosotros ir para allá. Claro. Ellos tienen que venir para acá. Y sobre todo no seguir, porque el PSOE fue el gran responsable de la aplicación de las medidas neoliberales y del ajuste en España. Claro, que, sí. Que vuelva, recordemos, a sus raíces, quizás. Recordemos Zapatero. Fue uno de los peores presidentes, por lo menos en los últimos 2 años de su mandato, fue uno de los peores presidentes que ha tenido España. Y ni hablar de Felipillo González, que es uno de los principales agentes de las multinacionales en el mundo, así que la verdad que complicado lo de España. Hay que ver cómo logra Podemos y Pablo Iglesias, que dicho sea de paso también es eurodiputado, con lo cual también tiene que ver con todo lo que estábamos charlando recién acerca de Cameron, la Merkel y todo lo demás. Vamos a ver qué posición van a tomar los españoles con respecto a todo eso. Hasta acá nosotros llegamos. Nos tenemos que ir, ya nos hemos pasado, pero lo podemos hacer tranquilamente porque no hay programa después del Ombelico del Mundo. Va a haber seguramente un poco de música como para amenizar esta tarde gris que arranca en la Ciudad de La Plata. Y después continúa Ciudad Descalza a las 7 de la tarde. Exactamente. El periodístico vespertino de Radio Nauta. Y a la noche, y a las 8, ¿Qué? Hay fiesta en vivo, la Radionauta sale en vivo y hay acá en el Centro Social Cultural Olga uh-huh. Vázquez, fiesta a partir de las 8 de la noche. Nosotros los invitamos a acercarse, ¿eh? Olga Vázquez queda en la calle 60, entre 10 y 11, acá en la Ciudad de La Plata, a partir de las 20 horas. Van a poder tanto escuchar en vivo, si es que no pueden moverse hasta el Olga Vázquez, lo que vamos a estar celebrando, lo que vamos a estar haciendo aquí en Radionauta, como venir obviamente a verlo, porque las bandas que van a estar tanto en el programa del Berretín Cultural, el programa de Olga Vázquez, como en Aura Aurita, que es el programa de folclore que tiene todos los viernes Radionauta, van a estar transmitiendo en vivo desde el auditorio de Olga Vázquez con público una serie de bandas que van a estar tocando para la FM y para la gente que se va a acercar. Así que si quieren ser parte de esta transmisión en vivo de Radionauta, están todos invitados a partir de las 8 acá en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 10 60 entre 10 y 11. Va a haber una serie de sorpresitas, ¿eh? Así que pueden venirse tranquilamente, pueden venir tanto con la familia como con amigos, porque la verdad que va a ser una actividad para todo el mundo. Y si tenés ya una salida programada para la noche tarde, vení a hacerte la previa, que total acá la vas a pasar bien y después salís. Y si no, te venís con tu familia y te volvés a la noche a dormir a tu casa, no hay ningún tipo de problema, para todos va la actividad. Nos vemos el viernes que viene a partir de las 11 para ver qué novedades hay en el mundo. Agradecemos a Panamí Menéndez que ha estado en los controles, agradecemos a toda la gente que ha estado del otro lado del radio receptor. Diego Paz, muchísimas gracias una vez más por ser parte del Ombelico del Mundo. Gracias a usted, Federico Larsen, un placer como siempre estar acá en el Ombelico del Mundo. Nos vemos la semana que viene, chao. ¡Amén!